¿Y podrías contarnos cómo sería un día de tu rutina cuando te toca trabajar desde tu casa? Levantarme, preparar primero a los chicos para el jardín, ya me voy preparando yo la compu, armar el desayuno, voy ya gestionando algunas que otras cosas, me echo trabajo con la tarea de hogareña, claro, ¿no? Que uno aprovecha cuando está en la casa a hacer las cosas del hogar. Y nada, es eso. Muy bien, y en estos últimos 2 años, ¿no? Que comenzó la pandemia, ¿fue muy espontáneo la llegada del COVID? ¿Cómo la pasaste de principio a fin? Mira, te voy a ser sincero, los primeros tiempos quería acogotarlos, porque entre tenés que mechar, como yo te decía, el trabajo del hogar, una cosa es hacerlo 2 veces por la semana y otra cosa estar 5 días. Claro. En tu casa trabajando con la computadora, que no cortás lo que es tu trabajo con el hogar, los chicos que tenían Zoom en el colegio, claro, había días que decía, bueno, quiero salir de acá, claro, pero después me acostumbré, así que cuando tuve que retomar a la oficina, como que a la vez extrañaba un poco estar en mi casa, dejás de viajar y también como que te acostumbrás al traqueteo de todos los días y todo eso, tal cual. Sí. ¿Y te afectó a tu nivel laboral el COVID? Durante los primeros meses fue satisfactorio para nuestra empresa, porque como al ser seguros, al no haber circulación, no había siniestros, más que nada algún que otro siniestro quizás en el hogar, en ventas, o sea, no hubo ni más ni menos ventas. Los que están. Claro, por ahí ahora que hay más movimientos, se nota un poco más la caída, digamos, porque hay más siniestros. Y menos ventas por el tema también económico del país, ¿no?